Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según a la hora del día en que nos estén escuchando, y reciban un cordial saludo de este que les habla, Iván Suami. Bienvenidos a otra nueva edición del programa Tamaimo, nuestro magazine semanal. Mira, ya lo bauticé. ¿Qué tal, Agustín? Que lo tengo aquí a mi vera. ¿Cómo anda usted? Un saludo. Muy bien, me gustó lo de magazine, muy bien. Claro, el magazine semanal, que además es internacional, porque desde Bruselas nos vamos ahora a llamar a Madrid. ¿Qué tal, José Mi Martín? Hola, muy buenas. Un saludo a los dos y a todos los oyentes, por supuesto. ¿Qué tal, Josemi? ¿Cómo estás? Bien, todo bien, todo bien. Bueno, pues hoy tenemos un programa especial. Recordarán que la semana pasada, y si no recuerdo mal también la anterior, hablábamos sobre la situación en la Biblioteca Pública de Las Palmas de Gran Canaria, la situación que se ha producido con motivo de de una sentencia judicial que, de alguna manera, obliga a la demolición de la misma, nada menos. Bueno, pues nos preguntábamos cuál será la situación de el sector bibliotecario en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria y en el archipiélago en general. Así que hemos decidido hablar con probablemente una de las personas que más sabe de todo esto, y es Diodoro Santana, que es presidente de la Asociación de Bibliotecarios de Gran Canaria y que ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación. Diodoro, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Encantado de poder de partir con ustedes. Y bueno, muy bien, desde Gran Canaria, sol, buen tiempo, casi como estarán por Madrid y Bruselas, pero por aquí estupendo. Bueno, si hablamos de tiempo, no tan bien, si hablamos de tiempo también. Así que si te parece, vamos a hablar de libros. No, bueno, pero está bien que hagamos un poquito de publicidad de nuestro clima, ¿no? Por ahí a los oyentes. Hombre, si no fuera porque miramos por la ventana y no vemos sino lluvia, y no, sí que estaría bien. Precisamente la semana pasada, Diodoro, hablábamos sobre el impacto emocional que supone volver al trabajo aquí a Europa después de las vacaciones navideñas, y te aseguro que no es el mejor momento para hablar de climatología. No, ahora estamos blanditos, ahora estamos un poco sensibles con el tema este del regreso. Pues bueno, mira, pues nada, pues se acaba de nublar todo, estamos aquí para... Pues Diodoro, como te repito, muchísimas gracias por hacer nuestra invitación. Es un privilegio poder contar con tu opinión. Y es que ahora hay ya no solamente un tema, como es el de la biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la biblioteca pública de Las Palmas de Gran Canaria, sino diferentes temas que están sobre el tapete y que tienen que ver con la promoción a la lectura, con los libros, con la profesión de bibliotecario, con la cultura en general, y todo esto en el contexto de la crisis. Entonces, por ese motivo me gustaría, para un poco romper el fuego, hacerte la siguiente pregunta. ¿Cuál es el balance que hacen ahora mismo los bibliotecarios de Gran Canaria de la situación del libro en la isla? Bueno, nosotros estamos un poquito asustados por lo que nos espera. Es decir, en este año, el 2010 fue un año bastante atípico, 2011 va a ser un año muy crítico, por todos los hechos que se han concatenado, ¿no? que han sido del mal en peor, desde finales del año pasado hasta la actualidad. Te lo nombro muy rápidamente, te comento que, por ejemplo, sabíamos el tema de la crisis, el primer impacto que nos produjo a todo el sector bibliotecario es la eliminación, desaparición o fumigación de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Gobierno de Canarias. Fue una de las medidas que, por lo visto, ellos defienden para paliar un poco la crisis y recortar, pero los recortes no se han visto por ningún lado, lo que sí es verdad que las siglas sí han desaparecido. Proyectos, en principio, nos comentaban que respetaban. Actualmente ahora estamos viendo que la cosa iba por ahí, por intentar recortar presupuestos para dotaciones de libros, y no sé a dónde irán destinadas. Eso fue un primer impacto. Nosotros ya estábamos un poquito un poco mosqueados por la situación de que llevamos muchos años reivindicando la ley de bibliotecas para la comunidad autónoma canaria, que recordemos que es la única comunidad autónoma a nivel nacional que no tiene ley de bibliotecas. Y esta noticia pues nos impactó de sobremanera. Pero bueno, fuimos un poco positivos. ¿Esta noticia, Diodoro, te refieres en concreto a cuál, perdona? A la desaparición de la Dirección General del Libro. De la Dirección General del Libro. Esto fue en noviembre de 2010, ¿correcto? Exactamente, sí. Hasta ahí, bueno, estamos un poquito decepcionados, pero bueno, comentamos, pues vamos a ver si pasa este año y vuelven a nombrar a una nueva directora y bueno, vaya para el 2012, pues nada. Pues a final de año ya nos enteramos, salieron unos ciertos rumores que en la dotación que anualmente, a través de un convenio que firma el Gobierno de Canarias con el Ministerio de Cultura del Gobierno Central, en donde el Gobierno dota anualmente de 1 millón de euros a las bibliotecas públicas canarias para y que el Gobierno canario tiene que justificar 1 millón, eso ahí está el convenio, bueno, tú, yo te doy 1 millón, pero tú me justificas 1 millón de gastos. Ajá. Nos enteramos que el Gobierno canario no justificó su 1 millón de gastos pudiendo haberlo hecho en tiempo y forma por X motivos administrativos y que, bueno, desaparece ese 1 millón de euros, hay que volverlo a... se lo exige el Ministerio. Tú lo compres, pues devuélveme el 1 millón de euros, porque por lo que vemos no los necesita. Y es lo que a nosotros nos indigna, ¿no? Si ha habido un error administrativo, pues bueno, se piden responsabilidades, se buscan soluciones y se mantiene ese dinero, se intenta, o por de alguna manera, legalmente se puede hacer. Doro, perdón, para estar seguro que estoy entendiendo bien, ahora mismo el Gobierno de Canarias ha perdido 1 millón de euros por un error administrativo. Bueno, no es que lo haya perdido, el dinero no es de ellos, el dinero se lo te lo manda el Gobierno Central, ¿no? Sí. Y tú tienes que justificar en los gastos de 1 millón de euros para bueno, porque el convenio lo sigue así. Con lo cual el Gobierno de Canarias se va a tener que gastar 1 millón de euros que de otra manera hubiera compensado el Gobierno del Estado. Exacto, no, el Gobierno de Canarias no se va a gastar nada. No se gasta nada. Ah, no se va a gastar nada. Ese dinero que iba a ir para biblioteca va a desaparecer, digamos. Sí, ellos lo devuelven. Ya el dinero se ingresó, creo, si no recuerdo mal, se ingresó sobre en octubre del 2010 a las arcas del Gobierno del Canario. Ajá. El Gobierno ya lo tenía ingresado. Si únicamente le exigía la Dirección General del Libro en Madrid, era, bueno, ahora mándame tú unos certificados que me justifique que tú te has gastado 1 millón de euros en la biblioteca canaria. Para yo, bueno, pues decir, yo te doy 1 millón de euros. Eso lo hacían ellos anualmente, a través de certificaciones X, tanto a lo mejor a las universidades que ellos, el gobierno dota de 2 o 3 millones de euros a cada universidad, pues las universidades certifican ciertos gastos en publicaciones periódicas y ellos lo justifican. Y no pasa nada, absolutamente nada. Lo que pasa es que no, al adelantarse, es lo que nos comentan, es que al adelantarse la aprobación de los presupuestos de la Comunidad Autónoma Canaria, se adelanta a noviembre, cuando siempre han sido en diciembre, pues no llegan a tiempo a poder certificar en tiempo y forma esos gastos. Por lo tanto, quedan fuera, al no justificarse, y tienen que devolver el 1 millón de euros que te habían dado, regalado, el Gobierno Central. Eso sí es indignante, teniendo en cuenta que estamos en una situación muy grave en el sector bibliotecario, ya que a nivel municipal se han recortado hasta un 75% aquellos ayuntamientos que tenían partidas para la compra de libros. Los que no tenían, pues nada, siguen sin tener nada, y aún menos, porque la partida que te corresponde del Ministerio Central, pues no te la va a dar el Gobierno de Canarias, porque la pierde, tiene que devolver ese dinero. Bueno, es la verdad que es una situación que a nosotros nos sobrecoge y entiendo, ¿no? Es un principio de año pues bastante bastante negro. Josemi, ¿cómo ves todo esto? Pues negro, como tú comentas, ¿no? O sea, yo cuando me entero de estas cosas, lo primero que pienso es en la responsabilidad de los políticos en todas estas cuestiones, porque bueno, a ellos básicamente se les elige para que se hagan cargo de los asuntos comunes y lo gestionen lo mejor posible. Y lo que nos está comentando Diodoro Santana es básicamente una chapuza administrativa, una chapuza a nivel de gestión económica y demás, que debiera tener un responsable. Y yo creo que el máximo responsable en estas cuestiones debe ser la señora consejera de Educación, Cultura y Deporte, Milagro Luis Brito, ¿no? Que, a la cual no he oído jamás manifestarse sobre este asunto, ¿no? Bueno, la verdad que no se suele manifestar sobre casi ningún asunto, pero en este caso en concreto, yo es que me estoy enterando ahora, se me puede haber pasado, pero conociendo el estilo de desgobierno, digamos, que impera en su ámbito, en su área, mucho me temo que se esté tratando de que esto pase desapercibido y que la opinión pública canaria no se entere de que en tiempos de crisis, donde tan necesitadas están las instituciones, entre otras, de liquidez para poder llevar a cabo sus proyectos y demás, por esta semejante chapuza, hay que devolver 1 millón de euros al gobierno de España, ¿no? Iván. Bueno, como decía Doro, parece ser que la razón que argumentan ellos para perder 1 millón de euros, nada menos, que se dice pronto, es que el presupuesto de Canarias se adelantó en su aprobación un mes, ¿no? O sea, con ese adelanto de un mes, si no me equivoco, entonces con eso se descuadra todo y resulta que el gobierno lo lleva también Coalición Canaria. En fin, yo creo que el hecho de que se haya adelantado la aprobación de los presupuestos es un hecho claramente previsible, sobre todo si encima todo se lo... Bueno, pues es que es Coalición Canaria quien lleva el timón del barco, ¿no? La verdad, como razón, me parece más una excusa y me parece más una excusa que una razón, y me parece verdaderamente desbocado de guardia. Pero ya no solo eso, sino que estaba ahora oyéndolos ustedes hablar. Efectivamente, tiene José mi razón en que aquí hay que buscar un responsable, porque lo que no puede ser es que se pierdan en los tiempos que corren, en ningún tiempo, pero más en los tiempos que corren, se pierda alegremente 1 millón de euros y no nos llevemos la mano a la cabeza. Aquí hay que buscar responsables. Milagros Luis Brito, que es la consejera de Educación y Cultura, creo que tendría que decir algo, o si no, tendría que asumir su responsabilidad. Pero es que además todo esto me lleva también a reflexionar sobre, bueno, pues sobre la importancia que le dan desde el gobierno de Canarias a lo que es la educación y la formación de los ciudadanos, ¿no? En este mismo programa en ocasiones hemos dicho que el principal recurso de Canarias es su gente, que hay que formar a la gente porque es nuestra mayor riqueza. Bueno, ya lo estamos viendo aquí. Y bueno, es que la guinda es que hace un par de días Paulino Rivero declaró de interés general el partido de fútbol Unión Deportiva Las Palmas, Club Deportivo Tenerife. O sea, por un procedimiento acelerado, urgente y demás. Una ley de medidas urgentes, se llama. Sí, sí, o sea, para ese tipo de cosas sí que nos movemos rapidito, ¿no? Para el fútbol, para el pan y circo, pero para lo que es la cultura, la formación y el futuro de nuestra gente, que de eso va la formación, vamos, alegremente estamos que tiramos el dinero, 1 millón de euros nada menos. La verdad que es enormemente grave lo que estamos escuchando hoy y desde luego que se trata de que la sociedad canaria sepa lo que está ocurriendo, y en este sentido, esto repito, todo un privilegio contar con la voz de Diodoro Santana. Diodoro Santana, además, que no hay ley de bibliotecas en Canarias y que Canarias es la única comunidad autónoma que no cuenta con una ley de este tipo. Es indignante. Bueno, yo la verdad que estoy, a día de hoy he estado bastante estresado porque llevo todos los compañeros bibliotecarios de todos los municipios, desde Mogán hasta la aldea, pasando por Agaete, todos llamando, ¿no? Llamándome, Diodoro, qué es lo que pasa, qué noticias hay. Que estamos indignados en el sentido de que no tenemos, bueno, sin ir más lejos, nosotros estamos tomando medidas aquí en la UIME de ya suprimir las publicaciones periódicas, la prensa escrita, bueno, porque nos supone un gasto innecesario. Contábamos con el dinero que se nos iba a aportar desde el gobierno de Canarias y nos vemos en la tesitura de tener que eliminar prensa escrita. Es verdad que tenemos 7 bibliotecas, nos supone un ahorro de unos 600 euros mensuales, porque no tenemos dinero. A nosotros se nos ha recortado, y eso que soy privilegiado, nosotros normalmente tenemos un presupuesto de entre unos 35 o 40 mil euros, según el año y demás. Cuando hablas de nosotros ahora, ¿te refieres a? A Güime. Al municipio de Güime. Sí. Para ponerte, te lo cuento para ponerte en antecedente de cómo está la situación en otros municipios. Sí. Nosotros somos privilegiados, verdad que tanto por el presupuesto que contamos para la adquisición de publicaciones periódicas y fondos bibliográficos, en comparación, nosotros tenemos normalmente, en un año normal, 35 o 40 mil euros. Este año se nos ha recortado, yo lo veo, no veo mal desde mi profesión, pero lo veo en una medida que hay que tomar viendo la situación social que existe, nos ha recortado hasta prácticamente la mitad, unos 15 mil euros. Teniendo en cuenta que tenemos 7 bibliotecas, que este año, sobre el mes de abril, inauguramos la biblioteca más grande del sureste prácticamente, una biblioteca de 1.500 metros cuadrados, impresionante, preciosa. Contamos con pequeña partida para dotar mínimamente un fondo actualizado y interesante para lo que es los usuarios, pero bueno, ya eso lo vamos a dejar aparte, podemos, de las mismas bibliotecas que tenemos, podemos ir dotando, pero sobre todo los servicios. Es curioso y la verdad que está sucediendo, creo que no solo en Canarias, sino en nivel general, la crisis nos ha a nosotros, al sector bibliotecario, nos ha ayudado a captar más usuarios. Y es curioso, pero bueno, tiene una explicación. ¿Y cuál es? ¿Cuál es esa explicación? La explicación puede ser, nosotros intentamos darle una explicación, la explicación puede ser que la gente ya no sale tanto al ocio. No tiene dinero para, tal vez, para salir a lo mejor de fiesta, o están han hecho una política de ahorro que les obliga a buscar otras alternativas de ocio, de información, etcétera. En la biblioteca a nosotros se nos ha incrementado en el número de usuarios y de demandas de por ejemplo, viene cuando antes a lo mejor sacaban en la mediateca una media de 10 películas en la tarde, ahora nos están sacando 20, 30 y cuando es el fin de semana 40 y 50 préstamos en audiovisual para ver películas en casa. Eso nosotros nos da que pensar, ¿por qué estamos teniendo más usuarios? Tal vez antes los fines de semana los padres salían con los chavales a pasar el fin de semana en la playa, en el sur, o se gastaba un dinero, ahora pues la gente tiende más a quedarse en casa y a buscar cierto sector, cierto el ocio en los recursos que tiene. La biblioteca es polivalente y la biblioteca que ofrezcan servicios dispares y diversos pueden ser un, para los jóvenes sobre todo, para mí es muy divertido. Tú entras en la biblioteca y puedes encontrar de todo, desde juegos multimedia, bibliotecas que vienen las madres con sus padres, salas de informática donde puedes pasar, tenemos horarios para los chavales en sus horitas de algún juego didáctico, los padres vienen a buscar trabajo, el simple hecho de venir a sentarte en el ordenador y mandar currículum y buscar trabajo y después ya te das cuenta que en la biblioteca existe, bueno, hay mediateca, no lo sabíamos, pues bueno, ya se van captando socios, por así decirlo, se van obligados a buscar otros recursos. Y nosotros lo estamos notando, no en la UIME, sino a nivel general. No hemos... A nivel general, ¿no? Doro, vamos a seguir hablando sobre todo esto, vamos a hacer la primera pausa en el día de hoy y vamos a seguir hablando sobre la situación de las bibliotecas en la isla de Gran Canaria. Les recuerdo que estamos hablando con Diodoro Santana, presidente de la Asociación de Bibliotecarios de Gran Canaria. Hacemos un alto en el camino y seguimos adelante. Little bit of peace, 'cause I need you. I need you by my side to make me feel like, to make me feel like, 'cause I need you. Siguen ustedes en compañía de Tamaimos. Les recuerdo que estamos hablando con Diodoro Santana, presidente de la Asociación de Bibliotecarios de Gran Canaria, en el día de hoy. Como es habitual, vamos a comenzar este segundo bloque pues saludando a nuestras emisoras y páginas amigas. Recuerden que pueden escuchar ustedes nuestro programa a través de Aitiden Radio, de Canarias Ahora Radio, de Canarias Habla Radio, de Radio Guiniguada, de Radio Popular Canaria y de Radio Joven Garachico. Si lo desean, también pueden escucharnos a través de las páginas amigas Quilombo, de Samuel Pulido, y bienmesabe.org. Saben ustedes también que tienen la posibilidad de hacerlo a través de nuestro canal iVox, de la red Facebook, ¿no? A través de nuestra página tamaimus.com. Como les decía, estamos hablando con Diodoro Santana, pero es que nosotros también tenemos nuestra pequeña biblioteca, Diodoro, y así que si te parece vamos a escuchar la recomendación de la semana, lo que llamamos la biblioteca de Tamaimus. Esta semana les queremos recomendar la obra Codex Canariensis, de José Carlos Gil Marín. Se trata de un libro de corte histórico que se compone de una compilación de todos los documentos constitutivos del hecho diferenciar archipiélago, como dice la propia portada de la obra. Viene a ser una recopilación de documentos que justifican y fundamentan la situación diversa, distinta de Canarias a lo largo de la historia. Un par de ejemplos, entre otros se incluye el Pacto de Calatayud del 30 de mayo de 1481, mediante el cual se sumaba el Reino de Canarias a la Corona de Castilla. Se incluye también una cédula de la Reina de Castilla, Juana I, que se ha considerado como el origen histórico del REF. Se incluyen documentos como la capitulación de Nelson, con motivo de su derrota, la derrota de la flota británica frente a las costas de Tenerife en 1797. Se incluyen documentos ya más recientes y muy interesantes también que tienen que ver con el papel de Canarias en la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, se introduce una carta de Adolf Hitler en la cual se detallan las razones por las que Canarias era fundamental en la estrategia de guerra de Alemania. Y también se incluyen documentos más recientes, como por ejemplo el posicionamiento del gobierno de Canarias con respecto a la reforma del estatuto, la ley del 97 de reforma del estatuto de autonomía. Se incluye también en su día la decisión contraria del Parlamento de Canarias al tratado de adhesión de España a la Comunidad Económica Europea. Y también se menciona el Tratado de Ámsterdam, el Tratado de Lisboa y cómo Canarias encuentra acomodo dentro de la Unión Europea. Por tanto, se trata, ya digo, de un interesantísimo compendio de documentos que han configurado de una manera u otra la historia de Canarias y que al ser los simples documentos, pues sirven de piedra de toque para el debate sobre lo que se ha dado en llamar el hecho diferencial canario, o sea, nuestra realidad diferenciada. Y esta obra lo hace además desde un rigor investigador al margen de subjetivismos y de relativismos históricos. Muy recomendada esta obra, Codex Canariensis, de José Carlos Gil Marín. Muy bien, pues esta es nuestra pequeña contribución a la promoción a la lectura cada semana, una recomendación lectora que a través del feedback que nos llega de algunos lectores, pues sabemos que está teniendo acogida. Pero desde luego, nada comparable con el trabajo que hacen las bibliotecas públicas en Canarias, concretamente en la isla de Gran Canaria. Doro, justo antes de la pausa nos estabas hablando de lo que es el funcionamiento, digamos, de una red de bibliotecas en un municipio, un poco para que nos hiciéramos idea de lo que puede sufrir todo este mecanismo con una reducción de hasta el 75% del presupuesto, ¿no? ¿Qué es lo que nos estamos perdiendo? ¿O qué es lo que nos vamos a perder si las redes de bibliotecas no pueden funcionar correctamente? O dicho de otra manera, ¿por qué es tan grave la pérdida de 1 millón de euros de subvención para una red de bibliotecas? Bueno, pues evidentemente va a frenar las necesidades que requieren o que te exigen los usuarios, que es importante que el usuario exija a los bibliotecarios unos mejores servicios, ir creciendo como informadores que realmente somos, ayudamos muchísimo a las personas que por primera vez comienza en el mundo de la lectura, que es fundamental para el desarrollo personal de su sucedida persona, ¿no? De los jóvenes, adolescentes y adultos, nos vamos a ver atados de pies y manos porque no vamos a poder dotar de cierto tipo de publicación que ellos nos exigen, las desideratas, por así decirlo. Nos vamos a ver en la tesitura de poder hacer poco o nada en cuestión de talleres formativos. Lo vamos a ver sin hacer también absolutamente nada, proyectos de fomento de la lectura. Por ponerte un ejemplo, los talleres, vamos a ver, nosotros los bibliotecarios tenemos que tener muchísima imaginación y hacer de todo un poco. Aparte de bibliotecarios, catalogadores y gestores de información y demás, tenemos que hacer de, bueno, profesores y en épocas de crisis sobre todo, hacer de monitor de marcadores de libros o hacer de cuentacuentos. Eso algunos, otros evidentemente por no tener tiempo no podrán. El dinero siempre ayuda a incrementar o mejorar ciertos servicios. Nosotros, por ejemplo, en su momento que nació una mascota en nuestra red de bibliotecas, la persona que lleva la mascota cobra un dinero por estar 3, 4, 5 horas visitando colegios y regalando libros. Al no tener un duro, ni un céntimo, no podemos hacer nada. Tenemos que, eso sí, ahora mentalmente sentarnos y darle vueltas a la imaginación, intentar crear ciertos tipos de actividades enfocadas al fomento de la lectura y al marketing de bibliotecas, donde no nos cueste nada, absolutamente nada, sino nuestro esfuerzo, que ya de por sí es bastante, teniendo en cuenta que las bibliotecas también están bajo mínimo, es decir, el personal que con los que contamos suele ser uno o dos personas por biblioteca. En este caso nosotros tenemos una y en la central tenemos dos, pero hay compañeros que trabajan solo mañana, tarde y noche. Entonces, son muchísimas cosas que nos vamos a perder, sobre todo en una comunidad autónoma que el índice de lector está por los suelos. Somos, después de Ceuta y Melilla, los últimos a nivel nacional. Esto es por algo. Yo creo que es que la política que realmente lleva a cabo el gobierno de Canarias, en este caso la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, creo que está muy despreocupada por lo que está pasando en Canarias. A nivel Doro, perdona, ¿estos índices de lectura de los que nos habla son índices de lectura del Ministerio de Cultura, de la Consejería de Cultura, son independientes? ¿Cómo se mide todo esto de los índices de lectura? A todas las bibliotecas, a través de los préstamos que cada biblioteca pues contempla a nivel de a lo largo de un año, pues se puede, bueno, pues entre comillas sacar unas conclusiones. Uh-huh. Aparte de eso, creo que fueron unos estudios hechos en colegios, sobre todo en el índice lector y la comprensión lectora, a través de ciertos, no sé si a nivel educativo, ciertos exámenes ellos a colegios y demás, en donde se reflejaba que en Canarias estábamos a la cola de comprensión lectora e índice lector. Uh-huh. Es decir, por eso el Ministerio de Cultura dota a la Comunidad Autónoma Canaria, que es de las pocas comunidades a las que dota, viendo la carencia que tiene la Comunidad Autónoma Canaria, de 1 millón de euros. Ya llevamos recibiéndolo 3 años, bueno, 2 años, y este pendiente. A ver si lo recibimos. Pero tenemos que ponerlo, entre comillas, las pilas. Sobre todo los políticos debemos concienciarnos. Nosotros tenemos la suerte, te digo, vuelvo y repito, que en Agüimes tenemos la suerte de tener unos políticos concienciados y hacer lo que pueden, pero no podemos hacerlo todo. Sí, imposible. ¿Josemi? Bueno, pues nada, aquí estoy un poco asombrado viendo las penurias y las carencias de algo que debiera ser, pues vamos, el alma de la vida cultural de nuestros municipios, nuestros pueblos y demás, ¿no? Yo no sé, antes se comentaba el asunto del fútbol, ¿no? Y uno puede pensar en otras cuestiones como las fiestas y, bueno, las pensiones de nuestros políticos también, que están muy de moda últimamente, ¿no? Tal y como se desarrolla el debate político en las últimas semanas. En cualquier caso, ¿ustedes no han pensado, me imagino que sí, en algún tipo de reivindicación conjunta? Porque claro, esto afecta a todas las bibliotecas de Canarias, no solo las de Gran Canaria, de las que tú eres coordinador. ¿Ustedes no han pensado en algún tipo de reivindicación conjunta con el resto de las bibliotecas de Canarias, en de alguna manera salir a la calle, trasladar a la sociedad esta preocupación para ver si hay alguna reacción de algún tipo? Sí. De hecho, en la reunión que mantuvimos hoy, en la Asociación de Bibliotecarias, íbamos a ver si ya a partir de la próxima semana, no nos hemos movilizado, en parte porque a ciertos sectores, a ciertos responsables políticos que hemos solicitado explicaciones, nos han comunicado que tranquilo, que se intentará solucionar, que esto ha sido un mero error administrativo y que están todos los medios trabajando para que esto se solucione. A día de hoy, cero patatero. Es más, de primera mano me comentan, desde la misma dirección de patrimonio, me comentan que el 95% es que no vamos a tener esa dotación, que se va a devolver al final de este mes. Y ya hoy ya hemos decidido que no, ya es hora de no callarnos, es hora ya de reivindicar, como bien comenta Josemi, de intentar a ver contactar con la Asociación de Bibliotecarios de La Palma, no solo los bibliotecarios, los libreros también, tengo entendido que se van a reunir, tanto los de Tenerife como la Asociación de aquí en Gran Canaria, porque es otro sector afectado. Recordemos que el 1 millón de euros que dota el Gobierno Central al Gobierno de Canarias se reparte a través de librerías centralizadas. En este caso, en Nahuimo, por ejemplo, le toca a cierta librería el dinero que me se deposita en una librería y yo durante el año voy comprando poco a poco y para no gastarlo todo un año. Es verdad que el primer año, para que ustedes conozcan un poquito cómo es la dinámica, se otorgó ese 1 millón de euros, por ejemplo, a un municipio le tocaban 10.000 euros y prácticamente se servía todos los libros al unísono. Eso, la verdad que era una barbaridad, porque te veías con cajas y cajas y cajas de libros amontonadas, porque no te da tiempo de registrarlos, catalogarlos, y con una consecuencia de que no, con el tiempo, durante el año, no tienes la opción de actualizarlo, es decir, toda la narrativa que vaya saliendo la vas perdiendo. Entonces ya después se fue un poco subsanando esos errores, se depositaban en librerías y tú vas comprando durante el año lo que te van demandando y todo actualizado a nivel narrativa, a nivel publicación periódica, ensayo, poesía, etcétera, etcétera, etcétera. Porque solo es para publicaciones periódicas, eso es verdad que hay que quedar, tiene que quedar muy claro. Entonces, municipios pequeños. Perdón, Eduardo, no sé si suelo haber entendido. El 1 millón de euros es para publicaciones periódicas. Perdón, para publicaciones generales, monografías, publicaciones periódicas, documentación audiovisual, vale, pero bueno, que no es para, no puedes utilizarlo para otro tipo de recursos, talleres, solo para publicaciones. Fondo bibliográfico en general. Entonces, lo que te comentaba, que hay municipios que, aunque le tocaba a lo mejor, porque las dotaciones también se reparte en base a la población que conlleva ese municipio y al número de bibliotecas que tengan, ¿no? Pues ese dinero le servía a un municipio pues para poder subsistir durante un año, o si no durante un año, durante 6, 7, 8, 9 meses perfectamente, y todos los usuarios contentos, aparte de la dotación que tú pudieras tener de tu municipio municipal, ¿no? Pero bueno, volvemos a lo que comentábamos antes, a un año en donde se recorta a uno prácticamente el 100%, a otro un 50% y otro un 75% de los presupuestos municipales, el dinero este para nosotros era el maná que caía del cielo, era agua de mayo, mancha, y nos vendrían estupendísimamente, cosa que no podemos este año. Pero bueno. Muy, muy, muy, muy necesario, Iván. Hombre, pues es que cuanto más hablamos de todo esto, más sorprendente me parece, ¿no? Es que no sé realmente por dónde cogerlo. Es que un poco más puedo yo añadir al hecho de que por un error administrativo, por una mala gestión, se haya perdido 1 millón de euros, que eso vaya a afectar a los fondos bibliográficos y a la capacidad de actualización de las bibliotecas, que esas bibliotecas, como estamos oyendo, tienen un papel importantísimo que desempeñar en nuestra sociedad, que yo creo que si acaso habría que darles más alas a las bibliotecas para salir adelante, no menos, pero bueno, por lo menos que se quedaran como estaban, ¿no? Virgencita, aquello, el dicho famoso, ¿no? Pero es que cuando oímos que el presupuesto de las bibliotecas se reduce un 75%, que ese 1 millón de euros que daba el gobierno central desaparece por una mala gestión del gobierno canario, que no se van a poder actualizar los fondos bibliográficos, que la labor de la biblioteca se va a ver verdaderamente mermada y todo eso por una mala gestión de la Consejería de Educación del Gobierno Canario, y que realmente encima haya sectores que les digan a los bibliotecarios que que no, que esperen, que esto lo vamos a arreglar, pero que no metan mucha bulla, que la gente no se entere de esto, porque bueno, ya de alguna manera nos arreglaremos y demás. Es que me parece verdaderamente una vergüenza, y yo los animo a ustedes a que esto se conozca, porque la gente tiene que saber qué es lo que está ocurriendo, independientemente de que después, efectivamente, a lo mejor se subsane el error, que habría que verlo, mis dudas tengo, pero bueno, vamos a darle el beneficio de la duda, pero independientemente de que se subsane el error, la gente tiene derecho a saber para que en el futuro este error simplemente no haya que subsanarlo, sino que no se dé. Sí, luego tenemos, porque vamos a pasar ya a la segunda pausa en el día de hoy, y no me gustaría dejar de lado algunos de los comentarios más importantes que nos ha dejado Diodoro Santana en el día de hoy. Aparte de los que acabas de comentar, Iván, que el Canarias es la única comunidad del Estado español donde no hay ley de biblioteca. Más adelante hablaremos de la situación en las Palmas de Gran Canaria, en la biblioteca pública de las Palmas de Gran Canaria, y que los índices de lectura y de comprensión lectora pues dejan muy mal parada a la comunidad canaria. Pienso ahora también en el informe PISA, por ejemplo, que estamos en plena crisis, estamos en una situación de crisis, y lo digo tanto desde el punto de vista puramente financiero como desde el punto de vista de la necesidad de formación. No sé si quieres comentar algo más, Iván. Quería nada más preguntarle a Doro una confirmación, porque no sé si lo entendí bien. Entonces, ¿este millón de euros que da el gobierno de España al gobierno canario para bibliotecas es una dotación que tiene Canarias y alguna otra comunidad autónoma, o se le da a todas? Yo desconozco realmente las comunidades a nivel nacional. Sí nos han informado que en principio son de las pocas a las que se le otorga el gobierno central por las carencias que tiene Canarias, en el sentido de que tiene que haber a nivel la isla, contempla que tiene que haber un número de volúmenes por número de habitantes. Nosotros estamos, la comunidad canaria está por debajo de ese índice. Por lo tanto, se llegó a un convenio hace varios años y se les está dotando para poder estar equiparados a otras comunidades autónomas, el caso Madrid, el caso Barcelona, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero desconozco si se le está otorgando a otras comunidades autónomas, la verdad. De acuerdo. Ahí lo vamos a dejar. Escuchamos un poquito de música para un poco ir digiriendo muchas de las interesantísimas cuestiones que nos ha ido comentando Diodoro Santana, y entramos ya en el último tramo del programa del día de hoy. Llegamos a los últimos minutos de nuestro programa en el día de hoy. Seguimos en conversación con Diodoro Santana, presidente de la Asociación de Bibliotecarios de Gran Canaria. Han salido muchos temas, pero uno que no podemos dejar de lado es la situación con la biblioteca pública en Las Palmas de Gran Canaria. Una sentencia del Tribunal Supremo obliga a demoler la biblioteca pública del Estado. Diodoro, como tenemos poco tiempo y queremos en este último tramo tratar varios temas, te doy la palabra directamente. Perdón, es que me pueden repetir porque sonó el teléfono. Estaba hablando de la obligación de demoler la biblioteca pública del Estado en Las Palmas de Gran Canaria según sentencia del Tribunal Supremo. Ah, sí, bueno, esto ya es la gota que colma el vaso. Ya nosotros decíamos, bueno, pues ya no nos puede pasar nada más, porque para nosotros es ya nefasto. Sabemos que es a raíz de la política del señor Soria, que por lo visto se construyen ya sin licencia. Había una denuncia de lo que tenemos entendido que era en la zona verde, donde se construyó en su momento la biblioteca pública, y desoyeron los políticos del Ayuntamiento de Las Palmas, encabezados por el señor Soria en su momento, y decidieron que contra viento y marea ellos iban a construir ahí sí o sí, dándole actualmente la razón a los denunciantes de que se hizo ilícitamente, no carecían de licencia en su momento. Por lo tanto, si quitamos esta mala política que estamos acostumbrados a que se desarrolle en Canarias, y lo que va a repercutir a las arcas municipales del Ayuntamiento de Las Palmas, creo que sería un grave error actualmente en la situación que tenemos demoler la biblioteca pública del Estado, que sería el nuestro buque insignia, el referente de la biblioteca pública en Gran Canaria, y que se busque otra solución, porque el sitio, las personas que la han visitado, la verdad que es una biblioteca muy digna, muy muy colorida, muy bonita, en una buena situación. Se trabaja, y conozco de primera mano la labor que desarrollan, y a pesar de que no cuentan con presupuestos dignos para una ciudad como la de Las Palmas, pero eso es otro tema. Sería un grave error demorarla, porque sería, yo creo que sería duplicar los gastos de demolición, buscar volver a construir otra biblioteca no sé dónde, etcétera, etcétera. Es indignante, sinceramente. Iván, venga, vamos a intentar ir ligeritos, porque queremos aprovechar al máximo la posibilidad de hablar con Diodoro en el día de hoy. Bueno, pues el tiempo manda, así que voy a resistir la tentación de ahondar en este desastre añadido, ¿no? Como decía Doro, es la gota que colma el vaso, ¿no? Ahora encima, la biblioteca de Las Palmas de Gran Canaria, parece que ahí va a haber que demolerla, en fin. Ya digo, mucho se podría hablar y tendríamos que hablar, pero como el tiempo apremia, paso a otra cuestión, un poco más alegre, un poco más agradable. Porque, Doro, sé que ustedes, los bibliotecarios de Gran Canaria, dentro de la labor que realizan, vienen ya la friolera de 12 años nada menos celebrando unas jornadas municipales bibliotecarias, ¿no?, en la isla de Gran Canaria, con proyectos y con iniciativas muy, muy interesantes. Cuéntanos de qué se trata. Sí, bueno, eso, bueno, hace 12 años atrás se comenzó en el municipio de Aruca una propuesta de una compañera bibliotecaria. A raíz de este primer encuentro ya formalizamos tener que desarrollar esta jornada año tras año en municipios diferentes, donde sobre todo nos congreguemos todo el gremio de bibliotecarios durante el año trabajemos inquietudes. Y este día de la jornada se han realizado hasta en 2 días, pues intercambiar experiencias y pasar un día o dos en compañía de todos los compañeros, aprender nuevos proyectos, aprender que los ponentes a los que invitamos que nos resuelvan ciertas dudas, inquietudes, y sobre todo mantener viva la ilusión, la esperanza de todos los profesionales para poder desarrollarlo de la mejor manera posible nuestra labor, nuestra profesión, y que los usuarios de todas las bibliotecas de municipales de la isla de Gran Canaria se sientan orgullosos de contar en su biblioteca con los servicios que buenamente pueden poner cada uno de ellos. No solo en Gran Canaria, porque también hemos invitado a compañeros de Lanzarote y Fuerteventura que nos han visitado, y de hecho nos visitan anualmente. Y la verdad que es un día para reencontrarnos y intercambiar experiencias y trabajar en beneficio de la biblioteca de los municipios. ¿Josemi? Sí, yo quería preguntarle a Deodoro Santana sobre la próxima celebración del Día de las Letras Canarias, que tiene lugar el 21 de febrero, y las actividades que ustedes puedan tener pensadas y programadas para ese día. Sí, en principio nosotros lideraba la Dirección General del Libro. Ya tuvimos la oportunidad de celebrar el Día de las Letras Canarias 2010 de María Rosa Alonso. La Dirección General del Libro nos dotan de cierto material, donde nosotros después hacemos pequeñas exposiciones, por ejemplo en la UIME, de fondo bibliográfico canario, solo de escritores canarios, y dedicamos en cierta manera el Día de las Letras Canarias, o la semana, porque nosotros mantenemos una semana, a conocer un poquito más la vida del escritor propuesto, en este caso María Rosa Alonso. Tuvimos diferentes bibliografías, la gente desconocía, la verdad, desconocía al personaje, a esta importante escritora, y la verdad que intentamos que el usuario conozca más a los escritores canarios. Es verdad que hay se propone a un personaje, un escritor ilustre, pero nosotros intentamos que, aparte de ser la propuesta que se nos hace, pues intentar que se conozcan muchos más escritores de nuestras islas. Es importante. Creo ahora también estamos preparando ya a Tomás Morales, que se nos se ha propuesto para el 2011, y activo, la verdad que trabajamos bastante ese tipo de días, pero todo durante todo el año, no solo ese día. Nosotros intentamos fomentar sobre todo la cultura canaria desde nuestro municipio, la Semana del Libro sobre todo. Sabemos que en Barcelona se regala una rosa, nosotros regalamos libros de escritores canarios a todos los usuarios de la biblioteca de Agüime, porque creo que conocer nuestra cultura, nuestra identidad y nuestros escritores es lo que nos puede enriquecer, ¿no?, culturalmente. Uh-huh. Señores, se están portando ustedes muy bien, ¿eh? En la anterior pausa musical les había pedido que fueran breves y están yendo al grano, de tal manera que nos queda tiempo para hablar de la Biblioteca Pública de la Palma de Gran Canaria, porque vamos a terminar, como no puede ser de otra manera, hablando del papel de los bibliotecarios. Yo quiero subrayar este papel que están haciendo, pero antes, Iván, hay tiempo para hablar de la biblioteca, nos queda tiempo, o sea que si tenías alguna pregunta, algún comentario en el tintero sobre la situación en la Biblioteca Pública de la Palma de Gran Canaria, pues nos quedan unos minutos para revisarlo. Hombre, pues si nos queda un poquito de tiempo, yo le quería preguntar a Doro, entonces, con respecto a este problemón que se nos ha venido encima ahora, si, no sé, si se vislumbra entre ustedes algún tipo de vía, cómo ven los movimientos entre los políticos, los responsables, ¿están viendo voluntad de encontrar una salida adelante o cómo está la cosa? Bueno, yo lo que veo es mucha parsimonia, no veo absolutamente ningún movimiento político, así de claro, de los momentos. El gobierno de Canarias, creo, si no se me ha pasado, a nivel, no se ha pronunciado prácticamente, como que eso no va con ellos, eso fue una mala actuación del PP, de Soria, y que se lo coma él con papas, por hablar mal y blondo, ¿no? El único que se ha pronunciado es el Ayuntamiento de Las Palmas, evidentemente, porque en parte le corresponde pagar la indemnización que supuestamente tendría que echarse encima a los afectados. Ellos se han pronunciado de que no van a permitir que se demuela la Biblioteca Pública del Estado, y también han comentado que no tienen dinero para pagar las atrocidades del gobierno anterior. No veo posicionamiento, la verdad. El gobierno de Canarias tendría que posicionarse un poquito más y salir a la palestra y dar su argumento y ver qué soluciones habría. La que nosotros pensamos es que va a haber un talón en blanco, así de claro, en donde se le va a indemnizar a todos los afectados, en este caso los denunciantes, que son los del edificio que va colindante a la biblioteca que denunció en ese momento. Se les pagará una millonada a todos los denunciantes y Santa Pascua se acallará todo, me imagino, porque no creo que tengan la desfallatez que de derribar la biblioteca, porque sería más gasto. Sería, desde mi punto de vista, gastar más dinero. Doro, ya que estamos hablando de la relación entre los bibliotecarios y las instituciones públicas, entre los políticos o la actitud de los políticos con respecto al mundo de la biblioteca, al mundo de la promoción de la lectura, ¿qué relación hay con el Cabildo de Gran Canaria? ¿Cuál es la política del Cabildo de Gran Canaria? ¿Qué opinión le merece a los bibliotecarios de Gran Canaria la actuación del Cabildo? El patrimonio, hay muchos compañeros comprometidos en esta labor, ellos trabajan día a día por sacar proyectos para un poco ayudar a que la biblioteca esté unida. Sin ir más lejos, entraremos dentro de poco, sobre el mes de abril, en APSISnet, y tendremos el carnet único de bibliotecas en Canarias, a nivel Canarias general. Se está trabajando muchísimo. Sabemos que, bueno, pues hay ciertos compañeros desilusionados con ciertas actuaciones del gobierno, pero bueno, eso por un lado. El Cabildo, la verdad es que está muy comprometido también, la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, muy comprometida con el mundo de los libros y la biblioteca. La verdad es que tenemos mucho apoyo, y por no ser mi gusto, no debo darle más que unos nos apoyen más que otros. Nos sentimos arropados desde la Dirección General de Patrimonio, me gusta decir Patrimonio porque es la Dirección General del Libro, desde la Coordinación de Bibliotecas, y también nos sentimos muy arropados desde la Consejería de Cultura del Cabildo. Tal vez no pueden hacer más porque tienen tantas tanta, bueno, pues tantos trabajos, tantos asuntos pendientes, pero nos sentimos arropados desde ambas instituciones, aunque sabemos que después las personas que tienen la voz cantante, en este caso consejera de Cultura y Educación, es la que toma decisiones que no entendemos, pero hace años que trabajamos y bien con un sector que nos ayuda, que intentan motivarnos dentro de sus posibilidades, y la verdad que debemos agradecérselo. No quiero nombrar a nadie, por si seguro que se me queda alguien, pero agradecer tanto al sector de la Dirección General del Libro, con la coordinadora de bibliotecas, que en cierto modo nos ayuda y se compromete, y en este caso la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, que también podemos contar con ellos durante todo el año. La verdad que sí. Bueno, yo, como decía, me parece a mí que lo suyo es terminar reconociendo la labor de los bibliotecarios, conocerla, por supuesto, lo que hemos intentado también, entre otras cosas, en el día de hoy, pero también reconocerla, ¿no? Sí. Hablando de tus compañeros, Doro, ¿cuál crees que es el principal valor que aporta los bibliotecarios a la sociedad canaria? Bueno, el entusiasmo, por su trabajo. El entusiasmo que con pocos recursos que con los que contamos, te comento que nosotros somos privilegiados ciertos municipios, hay que ver con pocos recursos la ilusión que ponen los compañeros bibliotecarios por estar a la altura de las circunstancias y poder satisfacer la necesidad del usuario, y que su biblioteca sea una biblioteca polivalente, que salgan de lo que era la utopía de biblioteca cerrada y silenciosa, sino ser biblioteca activa. Y la verdad que eso lo vemos mes tras mes en todas las reuniones, las ilusiones que ponen los compañeros, unos con más formación, otros con menos, o unos con formación específica en biblioteca, otros con menos, pero que todos tienen una ilusión inmensa, desarrollan su trabajo con los pocos recursos, vuelvo y repito, que con los que cuentan, y la unión que en parte tenemos entre todos los bibliotecarios municipales de Gran Canaria, que es lo que en este caso vamos a sacarle la nota positiva, que no vamos a decaer en el esfuerzo, vamos a seguir trabajando, por muchas barreras que se nos pongan, vamos a saltarlas, si no puede saltar la una, lo empujamos y saltamos entre todos, pero que nada, que vamos a ir para adelante, vamos a ir creciendo como profesionales, van a ir creciendo los servicios bibliotecarios de las municipales, y bueno, la Asociación de Bibliotecarios de Gran Canaria está para eso, para apoyar todos estos tipos de reivindicaciones y que tengamos una voz unísona para poder hacernos oír. Pues señores, se va acercando el final del programa de hoy. Si les parece, voy a hacer un breve resumen de lo que hemos hablado con Diodoro Santana. Él nos ha hablado de la pérdida de una subvención de 1 millón de euros por una mala gestión de la Consejería de Cultura del Gobierno de Canarias, recorte en los presupuestos de hasta un 75% en las bibliotecas municipales, la Dirección General del Libro, que desaparece en noviembre del año pasado, Canarias sigue sin ley de bibliotecas, los índices de lectura y de comprensión lectora dejan a Canarias muy mal parado en el conjunto del Estado español. Luego está la situación de la biblioteca de Las Palmas de Gran Canaria, el orden de derribo del tribunal por orden judicial, que ahora se está intentando pues solucionar y viendo de qué manera. De todo esto hemos hablado hoy con Diodoro Santana. Yo solamente, antes de terminar y antes de despedirnos, me gustaría decir algo. Yo he visto a Diodoro Santana trabajando. Yo no puedo hablar de todos los bibliotecarios de Gran Canaria, pero de lo que sí estoy muy seguro es de que es un muy digno representante de los mismos, porque yo he visto cómo la biblioteca municipal, la biblioteca pública de Agüimes, la pequeña y coqueta biblioteca municipal que hay frente al Parque de los Moros, pues en una tarde, en alguna tarde que he pasado por ahí, pues he podido ver cómo atiende a personas mayores, cómo atiende a niños, cómo atiende a adolescentes, cómo atiende a estudiantes, cómo atiende a lectores de mediana edad, y comprendo perfectamente por qué en Agüimes hay tanta afición a la lectura y lo importante que es la figura del bibliotecario. Es mucho más que uno lo puede ver ahí en directo, yo lo he podido ver en directo, no es mucho más que simplemente animar a la lectura, es una función social de cohesión, una función informativa, puede tener que ver con búsqueda de empleo, como comentaba el propio Doro, puede tener que ver con acompañamiento, puede tener que ver con relación, como red de relaciones, y sobre todo, como acostumbraba decir Manuel Padorno, el gran poeta canario, el momento de la del primer contacto de un lector con una biblioteca es un momento casi místico, ¿no? Es decir, él decía que sus libros, a él le gustaba pensar que estaban en alguna biblioteca y que algún lector desconocido iba a llegar a ellos de manera completamente fortuita. Y que la relación entre un lector y un libro era algo completamente misterioso. Que no sabíamos por qué leíamos los libros que leíamos. Que muchas veces no éramos nosotros los que elegíamos los libros, sino eran los libros los que nos elegían a nosotros. Bueno, pues estoy seguro que Manuel Padorno estaría de acuerdo conmigo si yo dijera que ahí, en esa labor de iniciación a la lectura, en esa primera visita a la biblioteca, la labor de bibliotecario es fundamental. Y yo he podido ver con mis propios ojos cómo Diodoro Santana hace esto de manera maravillosa, y estoy por tanto seguro de que es un digno representante de los bibliotecarios de la isla de Gran Canaria. Doro, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde, ha sido un auténtico placer. El placer es mío, y la verdad que me gustaría poder volver a repetir con ustedes, pero contándoles totalmente la inversa a lo sucedido, que tengamos presupuesto, que las dotaciones sean, se haya resuelto el problema de las subvenciones, que la biblioteca no se demuela, que no se derribe, perdón, sí. Que todas estas noticias, entre comillas, un poquito negativas, sean todas positivas, y bueno, y que contemos entre todos por los mejores servicios bibliotecarios en Canarias en general, y bueno, a nivel nacional, no, pero hablamos de Canarias y que tengamos... Estoy seguro de que si depende de ustedes, eso va a ser posible y pronto. Y quedamos en ello, ¿de acuerdo? Quedamos en ello en volver a tener una conversación más adelante y en ir viendo cómo evoluciona todo el sector. Un abrazo y muchísimas gracias, Doro. Gracias a ustedes, un abrazo. Iván, vamos a ir despidiéndonos. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante conversación el día de hoy. Pues sí, muchísimas gracias a Diodoro Santana por haber hablado con nosotros, por habernos aclarado un poco cómo está la situación de las bibliotecas en particular y de la cultura en general en Canarias. Uh-huh. Lo dicho, muchas gracias y ojalá que dentro de no mucho tiempo podamos hablar y decir que todo se ha ido encarrilando. Ojalá que sí. Yo creo que sí, en eso estamos intentando cada día unirnos más, y estamos, tal vez algunos se quedan rezagados, pero en breve empezaremos a movilizarnos, tener las reuniones oportunas con el talante necesario que hay que tener, y si no se consigue con un buen talante, pues intentaremos que sea con un talante un poco más reivindicativo, pero que salgamos adelante, seguro vamos a ir, desde luego. Lo cortés no quita lo valiente, eso lo podemos ver claramente. Josemi, qué entrevista tan interesante, qué conversación tan interesante hemos tenido en el día de hoy. Pues sí, la verdad que sí, interesante, dura, triste, sí. Pero bueno, muy interesante, nos acerca más al conocimiento real y directo que queremos tener de nuestra tierra, y si además sirve para compartirlo y que en muchos rincones de Canarias se empiece a valorar mejor la figura del bibliotecario, la institución de la biblioteca municipal como elemento de cohesión y emisor de cultura, pues bueno, nos sentiremos más que satisfechos, ¿verdad? Señores, a todos ustedes, a los oyentes, a los lectores de Tamaimo, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y bueno, hasta la próxima semana.